nací con la intención de escapar de esta prisión. Y me importó una puta mierda su generación. Haré una ilustración rompiendo tal conmoción. Y sé que llegará a sus mentes con una acción. Con mucha claridad, talla esta oportunidad. Surgiendo los niveles de estabilidad. Será mi habilidad romper tan cruel realidad. Dedicándome solamente a escupir la verdad. Ahora solamente estoy pensando en subir y romper todas sus mierdas y poder decir. Todavía no encuentro las palabras para describir, pero esto es lo que me impulsa cada día a escribir. Esto se incrusta diariamente en mi corazón. Muriendo en cada segundo pierdo la razón. Puedo llegar a ser una mierda por todas mis acciones, pero soy el idiota que expresa sus emociones. Vete a la mierda, tranquilo puedo rendir. Vete a la mierda, por nadie pienso morir. Vete a la mierda, yo solo pienso en decir todas sus mierdas que aterran y entierran al difundir. Vete a la mierda, tranquilo puedo rendir. Vete a la mierda, por nadie pienso morir. Vete a la mierda, yo solo pienso en decir todas sus mierdas que aterran y entierran al difundir. Mira la competición que expreso en cada oración, llevando a cada uno de ustedes a la perdición. Será mi salvación, esto es más que una obsesión. La definición de rap es mi consumición. Más que unos convictos que sienten su prioridad. No saldrán invictos, esta mi prosperidad. Sé su debilidad, pierden la seguridad. Me mantuve oculta solas en la oscuridad. Al quemarse demuestra que fácil que es mentir. Al tentarse demuestra que esto ya no es vivir. Al matarse porque no les vale ya sufrir. Algún día de estos todos vamos a morir. Vete a la mierda, tranquilo puedo rendir. Vete a la mierda, por nadie pienso morir. Vete a la mierda, yo solo pienso en decir todas sus mierdas que aterran y entierran al difundir. Vete a la mierda, tranquilo puedo rendir. Vete a la mierda, por nadie pienso morir. Vete a la mierda, yo solo pienso en decir todas sus mierdas que aterran y entierran al difundir.